sácate ese top, bebé, que esto va a ser top secret. Una baby, si esa nena tiene mi respect. Come on, comámonos hoy. Baby, come on, paremos el fono. Señorita, te tomo lista. Tú me hiciste, quédate cerquita. Esa boquita, que necesita. Let's go.